llegaron tan dulces a mi cara. La forma en que tú me adoraste y también mi corazón tomaste. La primera noche dijiste, abrázame. La primera noche dijiste, bésame. Fue el destino que nos enamoramos, mas nunca a saber cómo me siento. Tus ojos muy grandes, por ejemplo, de amor en este momento. La primera noche dijiste, abrázame. La primera noche dijiste, bésame. La primera noche dijiste, ámame. La primera noche dijiste, te quiero. Abrázame.